ordinaria que un simple mortal la convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena. Hoy tenemos un programa de lo más turonense. Roxa, Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. En definitiva, un programazo. Recibe los saludos también de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco en acción. El rompe las ondas con amor. Pequeño Ternasco en acción. Las ondas gritamos un rol. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Bienvenidas al episodio número 694 del podcast El Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online de Rock, asaltomatarradiorock.com. Y por tu emisora favorita, ya que son más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales las que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Por cierto, quiero mandar un saludo a los más madrugadores aquí en España, están que nos escuchan a las 7 de la mañana a través de Radio Consuegra. Desde Toledo para toda la Mancha toledana y ciudadrealeña. Menos mal, Rosa, Rosa, que si tú siempre dices lo de buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así sí, no dejamos de darle los buenos días a esta gente también, claro. Claro. Pues un poquito más arriba de Toledo, en Gabacholandia, está radicada esta banda que te sonará porque las pusimos hace poco y que hoy nos ayudan a abrir el programa. Son Rise of the North Star. Escuchamos el tema que da título al tercer largo disponible desde el pasado viernes para los de metaleros modernetes galos. Esto es Showdown. Splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash Dame mi dosis de metal, pequeño Terrasco. Quiero mandar saludos hasta Singapur, que creo que es la, si no es la primera vez, es la segunda vez que se conecta. A mí no me suena que se hubiera conectado nunca. O sea, un saludo hasta ahí, que es bastante más tarde de la hora que estamos nosotros. Saludos también hasta Bolivia, que hacía tiempo que no se conectaban desde el país andino. Y saludos también hasta San Francisco. Y Filadelfia, Pensilvania. Saludos obviamente también para todo el continente iberoamericano, que ya sabéis que yo lo marco desde la frontera Canadá para abajo. Saludos eudopedos también. Varias personas conectadas en Polonia, en Holanda, en Inglaterra, en Alemania, aparte de nuestra querida Mercedes Herrada, que ya nos está saludando por aquí en el grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. He dicho Francia ya, Francia otra vez, si no lo he dicho, y en España de todas las comunidades autónomas, menos hoy en Extremadura no hay conectado nadie. Muchísimas las personas que están conectadas también, como siempre, desde la capital y alrededores, que vendría, lo que vendría a ser la Comunidad de Madrid. En las Castillas, tanto la leonesa como la manchega, cada vez más gente conectada también. Lo de Andalucía también comienza a ser apabullante. En las Canarias también conectados desde un par de islas, lo mismo que en las Baleares, conectados desde Ibiza y desde Palma. El Levante bien representadísimo también con Murcia, las tres provincias valencianas y tres de las cuatro catalanas. Aragón también tiene su representación de gente conectada en estos imprevisos instantes a los alaridos de pequeño Terrasco. Y por supuesto Logroño, Nafarroa y toda la cornisa cantábrica desde el Golfo de Vizcaya hasta Finisterra. Muy bien, hemos dicho que hoy nos íbamos a estar... íbamos a tener un programa y nos íbamos a poner muy turolenses. Todavía más de lo que lo somos habitualmente. Y para eso estamos en San Pere Galata, pero ven. Hace unos cuantos programas hicimos un, yo diría, una infame presentación del nuevo sencillo de los jefes que se había presentado en plataformas digitales. Pero, no pusimos la canción, porque a mí me hacía mucha ilusión ser el primer medio en estrenar el videoclip del primer adelanto de lo que será cuarto disco de los rockeros turolenses. Y efectivamente, hemos sido el primer medio. Es más, es que me estaban llegando correos electrónicos que sale lo de los nuevos F y nosotros ya lo teníamos publicado en el Facebook de asaltomataradiorock.com. Videoclip que les ha quedado chulísimo. El tema en cuestión se llama A Deshoras y también estamos en condiciones de revelar el título del cuarto álbum de los Efe, un álbum que llevará por título Los Días de Palabras Muertas. Y de verdad, Roxa Rosae, dale ya al play. O

libertad de expresión, pues por aquí mismo, en asaltomatarradio.com y el pequeño Ternasco, que no tenemos pelos en la lengua y no nos cortamos de decir las cosas como nos apetecen y nos da la gana. Dentro de tu lista no hay terrorista, solo persona. Nos están llegando más saludos a través del grupo de Telegram de la Conciencia Rojera, nuestro grupo privado de Telegram, de los Ternascos, las Ternascas Mega Exclusives. En épocas pasadas, épocas oscuras, ahora recordadas. Como lo es y de qué manera nuestra dinastía, Eli Creator, Zaragoza Style, desde Épila. Deja que te cuente para que tú veas. Nada, es que empezamos, deja que te cuente, me ha salido el rap de mi abuela. Seguido. Nada, que sucedió ayer, que teníamos preparadas dos canciones, dos temas de la sección de las viejas glorias. Esta es un arma, es la mejor defensa. También denunciamos. Pero como le estaba dando tanto a la sin hueso, como que se nos estaba haciendo corto el programa, y ahora sí se nos hizo corto, que no pudieron entrar los temas finales enteritos. Gracias a las difamaciones, el espanto justiciero se reúne reventando atas culturales y su mitin es un asco. Y desde luego para vieja gloria la que nos va a acompañar hoy, yo creo que junto con los Rolling Stones, la más vieja gloria de todas, ¿eh? ¿Quiénes son dirigidos? De las que están en activo, quiero decir. No es la primera vez que nos visita, pero volvemos a disfrutar del siguiente artista en la sección de las Roxa Roxae. Viejas glorias. Por sus fueros el señor Ivy. Pop, un año le falta a la iguana de Detroit para cumplir 60 de carrera musical. Es más años tiene, más. Every Loser es el 26º álbum de su carrera, entre los que grabó con sus bandas y los de solista. Y esto que suena es uno de los temas incluidos en el mismo. Lleva por título Modern Day Ripoff. Y vamos a hacer una cosa, Rosa, Rosa, échale para atrás que vamos a escuchar la canción entera. La iguana de Detroit, Teeny Pop, Modern Day Ripoff. Su álbum Every Loser, cada perdedor pues, se caga en un ganador. Modern day ripoff, modern age rip. Mixtape, el protagonista de las noches de los martes es el punk, el rock y el metal. Disfruta de 60 minutos de actualidad y de clásicos nacional e internacional en Mixtape con Mercedes Herrada. Mixtape, martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com. Estamos disfrutando de auténticos temazos este día de hoy, destacando sobre todo ese Hades Horas de los Piruleses F. Al que le teníamos muchas ganas y yo creo que desde aquí un capacito más. Cuando en ellos nadie hay, y deambulas entre las paredes, chocándote, mirando hacia todo. Vamos, os comentaba, llevo comentando desde el principio del programa que el programa hoy va a ser muy turolense y es que vamos a tener una sección del Fucking Master con un elemento. Bueno, no lo despelo todavía. Pero a ti esas sonrisas te hacen más daño. Pero sí te desvelo que tiene que ver con el concierto que va a haber este sábado 15 de abril en Gurrea de Gállego, el Gurrea Rock Festival en su cuarta edición, que tiene una pintaza. Tirado como un trapo en cualquier lado. Tiene semejante pintaza, calcula tú, que ya tiene metido prácticamente todas las fueron anticipadas. Recompensa sobre. Pero no preocuparse, como les quedaba sitio en el pabellón, han hecho más entradas todavía. Ahora hablaremos largo y tendido de eso, escucharemos canciones de las bandas participantes y tendremos esa entrevista en la sección Fucking Master. Pero antes, Roxa, nos ha hecho llegar al correo de la emisora desde Bilbao su nuevo trabajo, una banda. Y ahora te diré cuál es. Porque antes quiero recordarte que si quieres sonar en Pequeño Ternasco, tienes que hacernos llegar tu material al correo de esta emisora, a info@asaltomataradiorock.com. Nos mandas, más que nada, mándanos un link a YouTube, que es lo que más. Como estamos habituados a ello, escuchamos la canción y si nos gusta, te la ponemos, claro que sí. Nunca para de temblar, no para. Un poquito del avío de la banda tampoco viene mal, que venga en ese correo. Las sombras se vuelven alimañas y cuesta tanto. Tal y como lo han hecho los bilbaínos Buda Sam. Este quinteto de Bilbao pondrá a la venta en apenas 9 días su tercer álbum de estudio. Un álbum que llevará por título Nada es para siempre. Y del cual vamos a escuchar la canción que le dará título. Al pasar por tu lado otro más, y se disimular. Un trabajo de 9 cortes, de los cuales esta canción, Nada es para siempre, aparece como corte número 3 y que suena así. La razón me despertó. Así al principio un poco plan baladí, pero la cosa se viene para arriba, ¿eh? Buda Sam, Nada es para siempre, sonando aquí en Pequeño Ternasco, en asaltomataradiorock.com. Navegar a contracorriente, encadenado al limón, y aceptar que fue un error querer girar alrededor. No me arrepiento, lo recuerdo. Sin luchar. amor y dónde estás. Los 90 ya quedan muy atrás. Aún nos quedan muchos bolos con los traps. Nos quedaremos solos si tú estás detrás. Rock and roll. Pues ahí estaba ese rock and roll de Los Acero y aquí tenemos ya, y hoy casi está al otro lado del hilo telefónico, a su bajista, Alfonso. ¿Qué pasa, Alfonso? ¿Qué pasa, Santi? ¿Qué pasa, Peña? Aquí estamos disfrutando del rock and roll, como cada día. Ay, ya saco, claro que sí, joder. Bueno, a ver, vamos a explicar cuál es el motivo principal. Si ya no se lo imagina la gente, porque anda que nos íbamos dando la brasa con el asunto de este sábado 15 de abril en el Gurrea Rock Festival, en su cuarta edición, donde a cero repiten, porque ya estuvisteis el año pasado, ¿verdad? Sí, tío, estuvimos el año pasado, que tocaba Desacato, Isabel Barco y Tachenko. Y este año nos han vuelto a llamar para acompañar a su majestad. A su majestad Enrique Villarreal, el Drogas, en su gira 40 aniversario de Los Barricada. A ver, a mí, yo es que soy un poco iluso, y a mí me gusta pensar que hemos tenido un poco de culpa de que esté funcionando la venta anticipada también, pero vamos, obviamente aquí, como tú lo has dicho, su majestad es la que tiene el tirón. Hombre, claro, es que don Enrique es mucho, mucho Enrique. Y gira, es que se juntan muchos factores, además. Gira 40 aniversario de Barricada, pues eso ya de por sí llama el Drogas, pero que lo de 40 aniversario de Barricada, yo me sé, tío, es que a todos nos se nos pone la gallina de piel. Claro, es que fíjate, llenó la Oasis dos días seguidos, hace nada, a finales de marzo, macho. Sí, sí, a ver, yo ahora como listo, de que no tengo tiempo ni para moverme casi capaz de ir a conciertos. Pero sí que vi la de esto por internet y estuvieron unos amigos míos y dijeron que petao. Y que es grande, muy grande, claro. Que el Oasis metes 800 personas, son 1.600 y yo no sé si va a haber tantas en Gurrea, pero casi, porque la cosa está petándolo sobremanera. Pues a ver, ojalá, a ver si se animan los que no lo tenían decidido, pues a ver si se animan y vengan a Gurrea a escuchar a Don Enrique y luego los berridos de Los Acero. Hay que informar también al personal que va a venir una banda desde Asturias que se llaman, creo que son los Mala Reputación, sí. Mala Reputación, que creo que por aquí sí, alguna sí. vez los hemos hecho sonar, no lo recuerdo. Hacemos sonar a tantísimas bandas que la verdad es que no puedo estar al loro absolutamente de todas, pero sí que me suena que han sonado por aquí y que también va a haber oportunidad de verlos en directo ahí en el pabellón de deportes de la localidad oscense. Cuarta edición ya, se consolida como un festival potente, ¿no? Dentro de la programación, ya no solo aragonesa, en Aragón por supuesto, pero ya incluso a nivel nacional. Hombre, claro, esto es como todo, paso a paso. Pues no tenías tirada la piscina sin saber que está llena, pero pues poco a poco van teniendo continuidad, van trayendo grupos que va llamando a la gente, pues yo creo que se va a poder, porque es que aquí también habrá, antes aún había festivales que cuando la gente se ha cansado de autogestionar aquí en Teruel ha habido un montón de festivales. Cuando la gente se ha ido cansando y no llega a relevo generacional, por culpa del verdadero Satán, es que no le quiero nombrar, la música está de ritmo fácil que ponen los 40 criminales y toda esta gente. Los que no saben decir R en la canción. Esos. Esos que triunfan en el Stupifrayer, esos. Claro, a ver, y es lo que hay, pues si se va consolidando y va trayendo así, pues lo que sé, la gente también tiene ganas de concierto. Estaba contando momentos antes de conectar contigo que es que este año por primera vez se han tenido que sacar más entradas de las previstas, porque claro, está siendo el ritmo de ventas tan brutal que joder, pues vamos a sacar, porque es que si no vamos a tener entradas para la taquilla, aunque solo sea para que haya en la taquilla, ¿no? Que es algo obligado también siempre. Bueno, es que el año pasado, no sé, ahora no recuerdo cuántas personas porque tengo el cerebro chagüilla. Pero el año pasado rondaron las 500 personas, recuerdo yo. Claro, como toco sin gafas, no veo. Pero yo qué sé, y eso que los grupos ya van mucho. Pues claro, Desacato lo petan, la Isabel lo está petando también, los Tachecos no los conocía la verdad mucho. Y la verdad que, pues oye, me gustó, me sorprendió porque no sabía por dónde iban a venir los tíos. Los Tachecos. Y este año, pues claro, todo se junta. Enrique Villarreal con el Drogas. Ha anunciado 40 aniversario de Barricada. La gente tiene ganas también de eso. A ver, que estuvo cuando estuvo Barricada, ya cuando él salía ahí y por ahí, la gente seguía yendo pedada. Y cualquier orquesta suena una canción de Barricada. Bueno, una canción no, que siempre es la misma. Pero cuando te pintan en alguna disco y que tienes suerte de que te ponen, pues se te pone la gallina de piel y empiezan ahí a cantar. Y claro, si ya le escuchas al que ha sido una de las voces principales de toda la vida cantarlas, pues emociona mucho. Dame un wow, yeah, Roxaro, ¿sabes? Que tenemos otro brutico al aparato. El 8, el 8. Yeah, ¡oh, yeah! ¡Pequeños de Rascón! Acaba de avisarnos aquí por nuestro grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera, nuestro Terrasco desde Barcelona, que ya está a la escucha. Bueno, mira, hablando de escuchar, vamos a hacer. ¿Tú qué? ¿Qué tema te gustaría que sonase de Barricada en ese Gurrea Rock Festival? Un tema que no haya escuchado nunca de los Barricada en directo. A ver si coincides conmigo. No discurras mucho. Tema que no haya escuchado de los Barricada en directo. Sí. Ya me acaba de pillar en puta roda, qué cabrón. Ay, madre mía. Le acaba de poner un compromiso. Alfonso, se acaba de quedar sin palabras. Alfonso, acaba de caer otro mito. Amigas y amigos, esto sí que es complicado. Mira, yo te voy a poner el ejemplo de un tema de Barricada que no he escuchado nunca en directo, que me gusta muchísimo y que es este que va a sonar ya y que creo que vas a reconocer. ¿Ya sabes cuál es? Dame voz al teléfono que no lo digo, chiquero. Pues es igual, ya lo digo yo. Problemas, el corte número 10 de La Araña, uno de los discos pues de Barricada clásicos, que probablemente caiga en este concierto. Escuchamos este Problemas con Drogas a la voz y ahora volvemos contigo, Alfonso, no me cuelgues. Llama la subversión a tu cabeza. Entre hoy no puedes faltar. Problemas. ¿Quién roba? ¿Quién miente? Que entre la corriente a ver a quién se lleva. ¿Quién duerme? ¿Quién reza? Si el miedo está en tu cuerpo, será porque te dejas. Buen comienzo si sabes colarte en la fila. Poco a poco, no te dejes ver. Problemas. We'll be right back. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, si habéis detectado que se os ha cambiado la canción mientras estabais escuchando el problema de barricada, es que pues nuestro proveedor de internet ha vuelto a hacer las suyas y nos ha dejado 15 segundos sin señal, pero ya estamos nuevamente en directo hablando de ese concierto, de ese festival que se va a celebrar este sábado 15 de abril en Gurrea de Gallo, el Gurrea Rock Festival, con el Drogas y la gira 40 aniversario de Barricada como cabeza de cartel, los asturianos Mala Reputación y como colofón, fin de fiesta y guinda del pastel, pues nuestros queridísimos Acero. Estamos hablando con Alfonso, bajista de Los de la Coruñera. Alfonso, buenas de nuevo. Buenas. Lo primero que te tengo que decir es que tienes una memoria de puta madre, Evo. ¿Ah, sí? ¿Por? Porque cuando has puesto problemas estaba pensando, digo, hostia, pues ahora yo no sé si la he escuchado en directo o no. Y mira que los he visto veces. A ver, no digo que no haya sonado en directo en los directos de Barricada, porque fue single de La Araña. Además es el videoclip probablemente más chulo que tienen los Barricada, que se lo dirigió Juanma Bajo Ulloa. Pero es que yo concretamente yo no recuerdo haber visto esa gira, probablemente me perdería los conciertos de aquella gira, y yo no recuerdo haber visto esa canción en directo, por eso ponía ese ejemplo. No digo que no la hayan tocado en directo, que seguro que sí, vamos, estoy convencido. No, sí, no sé, porque lo que te digo, el cerebro... Bueno, el cerebro, lo que seguro que sí que te da, porque lo tienes ya muy activado y en modo Acero, sobre todo de cara a los conciertos, y se viene uno en breve, en el que, por cierto, hay que comentar que yo ya lo he comentado aquí en el programa, pero Acero ya tienen grabadas dos nuevas canciones, dos nuevos temas que vais a ir soltando poco a poco, intuyo, en esta estrategia que os hayáis discurrido, pero que uno de esos dos temas se va a estrenar este sábado 15, se va a estrenar antes de subirlo a plataformas o publicarlo, se va a estrenar en directo uno de esos dos temas, ¿verdad? Sí, a ver, no voy a dar más de esto, es uno de los dos temas nuevos que hemos grabado, que suena, que vamos a decir, hace dos de esta vida, es un tema cañero con alguna sorpresilla por ahí, y con ganas de empezar a tocar ya nuevas canciones y ese gusanillo de volver a componer y todo esto. Pues a mí me han dicho que te tirará de la lengua, así que mira a ver si nos dice cómo se titula la canción. Te me tires de la lengua. Sí, me han dicho, tírale de la lengua al Alfonso, tírale. No sé por qué. A ver, puedo decir que si quieres te adelanto el título, que se llama Más Fuego. Venga, va. Más Fuego se llama y hay que darle fogatina. Más Fuego. De puta madre, promete ya. Con el título promete muchísimo. Dos canciones, por cierto, que habéis grabado, creo que por primera vez, en el estudio de Iker Piedrafita. Sí, a ver, y también por primera vez fuera de Aragón. Porque es que como siempre hasta ahora nos habíamos tecleado aquí, los primeros discos en Zaragoza, luego ya fue en Ráfales, Cretas, y el último de La Muerte Está Echada lo grabamos en Zaragoza y a ver, surgió la oportunidad de Dani de Alternativa, nuestro manager, nos dijo que teníamos que ir allí, que nos iba a sacar un sonido que te caga. Y la verdad que los temas nuevos, a mí personalmente, el Más Fuego me recuerda más a Cero de toda la vida, y el que más me gusta es otro que será, es un sorpresa, a ver, Sí, sí, hombre, que hay que guardar las sorpresas, claro que sí. Tampoco te voy a estirar tanto la lengua. Si yo era un poco más de cara para poner a la peña, nunca mejor dicho, en canción, de cara a este concierto del día 15 del Gurrea Rock Festival, que por cierto, vamos a repetir las entradas anticipadas, 12 euros más gastos de gestión. Tendréis enlace a la venta anticipada dentro del artículo, que ya sabéis, en el cual está incluido el podcast cada día en Pequeño Ternasco, y cada día disponible a partir de las 5 de la tarde, hora Madrid. Por debajo del cartel anunciador de este Gurrea Rock Festival cuarta edición, tendréis ese enlace directo para que podáis haceros con vuestras entradas anticipadas. Se quedan pocas, pero quedan, ¿eh? Así que... Que aprovechen. Hay que aprovechen, ¿para quién? Claro, ellos que aprovechen a comprarla, que por los gastos de gestión, no sé lo que sea, pero por 12 pavos, hostia, vale, hay que petarlo. Pensaba que le estabas deseando buen provecho a alguien. No, hombre, no, esto hay que aprovechar a la gente a correr a comprarlas. Claro que sí. Y despedir en la última hora. ¡Despedís! A comprarlas, 12 pavos. 12 pavos. Voy a los mala reputación, a señor, su majestad, el drogar. Y después son unos cantamañanas que proceden de Teruel, que se llaman los Acero, que soy el más cantamañanas de todos esos. Que se llaman los Acero y que hacen rock and roll. ¡Hacemos rock and roll! Bueno, con gallos incluidos. ¡Rock and roll rural! Que sepáis también que si la queréis pillar anticipada, pero físicamente, podéis hacerlo en el Ayuntamiento de Gurrea de Gállego, en el Bar 2002, también de la localidad ostense, en Huesca Capital, en Discos Cocodís, y en Zaragoza, en Linacero, Discos Leyenda, y en el de Tapeo Rock, en taquilla ya serán 15 euritos, y lo dicho, también habrá entradas en taquilla, porque es que tiene que haber, o sea, cuando organizas un concierto no puedes dejar la taquilla sin entradas. Entonces, hasta última hora va a haber, pero vamos, que os apuréis porque si no, igual os tenéis que plantar en Gurrea de Gállego a suerte, ¿verdad? A ver si no hay 200 antes que vosotros o las que queden, ¿verdad? Así que lo dicho, todos ahí a saco, porque la verdad es que se prevé un ambiente de los de recordar, ¿eh? Este próximo sábado ahí en Gurrea. Y además los Acero estrenando canción y también dando una despedida, leve despedida o momentánea despedida, pues a Churi, guitarrista que os lleva acompañando un montón de tiempo y que este año ha decidido centrarse un poco más en su otra banda, en los Six, que por cierto también acaban de entrar a grabar disco. Oye, háblanos un poco así a nivel de la banda, ¿cómo habéis vivido este proceso? Pues a ver, un proceso que desde que el punto de vista de que Six lo está petando, que la verdad que las críticas del disco y por ahí están siendo muy buenas. Y claro, si le salen un montón de bolos y tiene el concierto con nosotros, pues como hay un de esto que iba a ser difícil gestionarlo. Pues, el don de la ubicuidad no nos caracteriza a nadie. A nadie. O sea, eso es así. Claro, pues eso... no sabíamos aún si iban a coincidir muchos o no, pero se dijo, oye, pues para que no pase esto, tómate un tiempo, vas ahí con los Six a tope. Además es que lo que has dicho, están grabando también con Iker, están grabando el segundo disco y de puta madre, ¿no? Y oye, pues desearle suerte este año y si no tiene suerte, pues al año que viene bienvenido será. Claro que sí. Porque la verdad que ¿a quién le voy a coger ya las barbas? Las mías no me las voy a coger, ¿a quién le voy a echar? A chafar la cabeza, es que no lo sé. Y ese carnuzo ese. Te han jodido los viajes de furgoneta, con lo bien que te lo pasabas tú con el Churi. Nos retroalimentábamos los nervios. Bueno, pues es último concierto, o no despedida, porque no es una despedida, pero sí último concierto en este 2023 de Churi con los Acero, así que intuimos que el repertorio pues va a ser el que nos tenéis acostumbrado con alguna sorpresa, sobre todo la sorpresa, la nueva canción que vais a estrenar allí, estreno, ¿sí? Riguroso, antes que en plan riguroso, rigurosísimo. En rigurosísimo directo de Más Fuego, el nuevo tema de los Acero en este Gurrea Rock Festival cuarta edición. Nos dices que hay muchas ganas, ¿no?, de tocar esa canción y muchas otras, ¿no? Porque además la afición de los Acero también, los seguidores, los fans, como los queramos llamar, se desplazan siempre masivamente a veros allá donde vais. Sí, hay unos cuantos incondicionales del grupo, que es eso, de mover por ahí. También no sé si serán indocumentados o algo, que salen por... Pero no, hostia, además hay una buena base ahí que nos siguen. Sí, hay más en la cercanía de Zaragoza, que es donde más gente se congrega así de este rollo, sí que suelen venir. Por eso invitar a esos y a todos los demás y decirles que Agurrea, joder. A mitad camino, no sé qué esperáis. A mitad camino entre Huesca y Zaragoza se encuentra un lugar que se llama Agurrea y lo vas a flipar este sábado, día 15. Mira, Alfonso, vamos a aprovechar que te tenemos y que vas a quedarte con nosotros hasta el final del programa para escuchar una segunda canción de Los Acero, pero dentro de la sección Roxa Roxa, en la última sección del programa. La última, el bolo número 9. Ahora. Dale. Tocamiento set. El relleno. Nos vamos a tocar con un tema que se llama Me Sacrificaré, que es el corte número 2 de Alfonso, no me acuerdo yo ahora mismo el disco. Me Sacrificaré, creo que entonces Sigue Buscando. Sigue Buscando, efectivamente. El antepenúltimo disco. Antepenúltimo, porque ahora vais a sacar uno nuevo, ¿no? Es el anterior al. No, antepenúltimo, lo decía bien. Antepenúltimo disco de Los Acero. Una canción que se podría aproximar o lo más suavecito que ha grabado Los Acero, ¿no? Pues sí, de las más suaves. Porque luego está por ahí El Sueño, que era la esta que tenía que ver con el los pueblos indígenas de América del Sur. Y a lo mejor, es que no hemos solido grabar muchas canciones lentas. Es más de caña de España. Bueno, pues vamos a escuchar este Me Sacrificaré y luego nos despedimos los tres juntos, Roxa Rosae, Alfonso y el Mendalereta. Escuchamos Me Sacrificaré. Vamos. Sentir tus manos en mi piel. Besar tus párpados de miel. asaltomataradiorock.com. Pues hoy despiden los aceros como cada día, pero por partida doble, incluso triple. Este es el ala cascarla por ahí. Que confírmame tú, Alfonso. Te dijo el capi. Alfonso, dime una frase para hacer una letra y dijiste tú. Ala cascarla por ahí. ¿Fue así? Afirmativo, afirmativo. A cascarla lo mandé porque estaba de mira mi nombre. Pues es, yo tenía entendido que era así. Y Alfonso nos lo acaba de confirmar en esta despedida como banda Samper de Galanda. Rosa Rosae, nos vamos a marchar. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, agradeciendo también a Alfonso, que lo tendremos aquí probablemente sin comer, que nos haya atendido. Alfonso. Dime. Te digo que agradeciéndote a ti también, que nos hayas atendido. Joder, gracias a vosotros, sí, que te estaba escuchando, que estaba ahí como... He decidido algo, ¿no? ¿Vio? Bueno, estoy desfalleciendo. Y os recuerdo, como siempre, que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando y mucho Pequeño Ternasco. Quiero veros a todas y a todos este sábado 15 de abril en Gurrea de Gallego, en el Gurrea Rock Festival, donde estará, además de su majestad en drogas, como dice Alfonso, pues su banda, los aceros, los que nos ayudan a despedir cada día. Y sin nada más que añadir, en tanto esa transacción, a la cascada y a jugar ¡a la parada! ¡Y nos vemos, Alfonso! ¡Bueno, Santi! ¡Rosa, un beso! ¡Saludos a todos!